Yeah, esto empieza, ¿no? Si no te es suficiente, lo que en el campo se esconde. Si no te es suficiente, verlos con frío por la noche. Si tú los miras de frente, sentirás que algo se esconde. Si no te es suficiente, verlos con frío por la noche. Si los miras de frente, sentirás que algo se esconde. Conformismo, es sobre el cinismo, no da lo mismo ver al más pequeño sumergido en un puto abismo. Limitado, carente de cosas más vitales, primordiales. Se ven perturbadas, matan infancias normales. ¿Qué sabes tú? Si solo hablas y no actúas. Fuiste tú quien solo reía, burlaba de forma fría, no hay duda alguna. Los miras triste, solo la vista vacía. Te importaban más los problemas, no regalaste una risa al que lo veía. Expectativa, dirigida y digerida. Hoy en día suprema política, mercantil suicida en calle. No se ven vidas sencillas, se ven rostros cansados por sus cansadas rodillas y sueños con pesadilla. Si no les es suficiente, me dirijo a ustedes, presidentes, líderes mundiales, porque mienten. Todo no es tan sencillo, discurso para ti, yo los arruino con hip hop. Bombos, caja y platillo, acorde, bajo y vinilo. Salidos de un puente altino, vivo consciente mi ciclo. Por eso yo critico hoy sin malgastar mi voz. Sin malgastar mi voz. Si no entienden, no engañen. Si no aprenden, no dañen. Niños sufridos, buscando su camino. Una oportunidad, yin yang destino. El yin yang destino. Si no te es suficiente, verlos con frío por la noche. Si tú los miras de frente, sentirás que algo se esconde. Si no te es suficiente, verlos con frío por la noche. Si los miras de frente, sentirás que algo se esconde. Toda la juventud tiene que apoyar. Alma débil, siempre apoyar. Quien se sienta solo, acompañar. Que en una oración mi gueto estará.